Mundofonías. Mundofonías. Hola, como siempre es un placer daros la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 35 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se dedica a difundir las más maravillosas músicas de este planeta que llegan a nuestras manos y a nuestros oídos. Y en este caso nos vamos a centrar en esta edición en las producciones recientes de dos sellos discográficos que desde luego pues están haciendo una labor muy interesante a la hora de divulgar las músicas de sus respectivos territorios. Por un lado, el sello ruso Sketis Music y por otro lado, el sello belga Home Records. Con muchos de los últimos discos que han ido publicando estas discográficas, estaremos en esta edición de Mundofonías, músicas sumamente interesantes, como por ejemplo la que nos trae esta fantástica banda de metales, esta fanfarria rusa llamada Bubamara Brass Band, que ya conocen los veteranos escuchantes de Mundofonías. Lo que hemos oído es algo de lo que forma parte de su nuevo disco, editado en este otoño del 2014, Yabolin Bubamaru, concretamente la canción Vasya Peliche Rakiyom. Y con más producciones del sello Sketis, vamos a continuar en estos minutos iniciales de Mundofonías. Pues así es, seguimos con el grupo Straniki, un grupo de la ciudad rusa de Pensa. Oíamos al grupo Straniki, un grupo formado en 2009 en Pensa, en el centro de Rusia. Ellos basan su música en el folclore eslavo y utilizan muchos instrumentos de diferentes culturas del mundo y sobre todo rusos como el gusli, la saleika y el kaliux. Oíamos el tema que abre este disco, el disco llamado Luz de Luna, que se abre con ese tema Tausen. Y seguimos con otra propuesta del sello Sketis Music, en este caso es un proyecto que coge su nombre de una novela de Truman Capote, The Grass Harp en el original, El Arpa de Hierba en castellano o Ligobaya Arfa en ruso sería. Ellos proponen un doble disco que también ha sido publicado a finales del verano de este año, del 2014, en Rusia, y que bueno, pues propone revisar músicas populares rusas bajo perspectivas contemporáneas, también reuniendo a músicos de Rusia y también de Alemania. Lo que vamos a escuchar está basado en una canción de bodas de la zona de San Petersburgo, el antiguo Leningrado. Se titula La canción del río. Thank you. печенька ты, рекаль моя. Светлой белой горенке там сидела эта сиротушка Настасия Ивановна. Она сидела эта смирнёшенька, говорила речь. Love. благословит. Ой, крестный батюшка, да, еще у крестна, ой, крестна матушка. Крестна матушка, меня горько си, ой, да сиротушку. Escuchábamos la música de este proyecto, el arpa de hierba, de Grass Harp, o Lugovaya Arfa en ruso, del sello Sketis Music, un disco doble que recoge por un lado grabaciones de estudio y en el segundo disco una propuesta en directo, un concierto en directo de este proyecto integrado por músicos alemanes y rusos. Escuchábamos la canción del río. Pues pasamos de la canción del río a la canción de la noche, que firma el grupo Algambra, un grupo de Moscú que hace música de diversas tradiciones del mundo y en la que tiene lugar protagonista el hang, ese instrumento de percusión con forma de platillo volante que vais a reconocer enseguida en esta canción. Como decimos, es Algambra desde Moscú. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado con más propuestas que nos llegan de la mano del sello ruso Sketis Music. Damos un saludo y un abrazo para Maxim Yeremenko, el responsable de que toda esta música, este torrente de música desde Rusia nos ha llegado para compartir con los oyentes de Mundofonías en todo el mundo. Y escuchábamos a un intérprete de Darbuka, un percusionista. Si antes oíamos el protagonismo del tambor Hang, ese tambor bastante moderno y con sonido tan peculiar, ahora escuchamos pues un tambor bastante más clásico, la Darbuka, típico sobre todo del norte de África y de las zonas del Oriente Próximo. En este caso, en las manos de Artem Uzunov, un músico ruso que nos demuestra su arte sobre el parche de este instrumento. Empiezas con este solo de Darbuka que acabamos de escuchar. El disco se llama Let's Do It, Darbuka Stories, algo así como Hagámoslo, historias de Darbuka. Seguimos con otro disco del sello Sketis desde Rusia y en este caso seguimos con música de la parte occidental de Siberia. Es la música del grupo Vasiliev Pecher. Целовать любезною, обнимаю. Журавлины долгие ноги не нашли пути на дороги, они шли стороной, баранили бараной. Барана железная целовать любезного, зубы лошадиные дороги, они шли стороной, баранили бараной. Барана железная целовать любезного, зубы лошадиные целовать любимого. Oíamos este tema, Las largas patas de la grulla, una canción interpretada por el grupo Vasiliev Vecher, que toma su nombre de la fiesta de San Basilio, una de las fiestas más importantes en Rusia. Como decíamos, ellos enfocan su actividad en la música de la Siberia Occidental. Y continuamos con más canciones, más música vocal, que nos llega desde Rusia. En este caso es Vasily Efimovich. Él nos acerca canciones populares rusas cantadas de una forma muy austera, con voz, acompañándose a veces de acordeón, otras veces de zanfona y a veces de otras voces. La raíz más auténtica de las canciones de ese país, de ese enorme país, nos la trae ahora Vasily Efimovich con piezas como esta que oímos, Oh, eres mi águila. Ох ты, орел мой, сизокрылый, ох да скажи правдочку, где мой милый, ох да скажи правдочку, где мой милый, о, твой милый. Трубочки выливает, ой, да медные трубочки выливает. Сад куда взялись, а злые люди, ой, да поломали медные трубы. Ой, да поломали медные трубы, поломали, потрясили. Ой, да вас зовут парочки напустили. Ой, да вас зовут парочки напустили. Пошла пара. пара по заводу. Ой, да на ту девочину, что без роду. Ой, да на ту девочину, что без роду. Я той славы не боюся. Ой, да на той девочине оженюся. Ой, да на той девочине оженюся. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Chora. Hemos seguido con más música del sello Sketis desde Rusia, en este caso con el grupo Baraka, que es un grupo de Letonia, pero en este caso se inspiran en un grupo de Tayikistán, el grupo Shams, un grupo de la capital de ese país, de Dushanbe, que inspira un doble disco firmado por este grupo, Baraka. Oíamos el tema Billo Lailo. Un disco doble, el de este grupo Baraka, desde luego con una preciosa presentación, con unos dibujos y unos colores realmente estupendos, como nos tienen acostumbrados también en otras producciones anteriores. Decíamos al principio del programa que lo íbamos a dedicar a producciones de dos sellos discográficos, por un lado el sello ruso Sketis Music, con el cual hemos estado hasta este momento, y por otro lado el sello belga Home Records, un sello que también pues nos hace partícipes de sus últimas producciones musicales, como por ejemplo esta artista belga de raíces turcas, Melike. Melike Tarhan se llama Inn of Love, la posada del amor, podríamos traducirlo, y en él se hace acompañar de una formación de guitarra, saxo y percusión, un disco publicado a mediados del mes de octubre en Bélgica y que os presentamos ahora en esta edición de Mundofonías. También desde Home Records nos llega el disco de Mehmet Polat Trio, el disco llamado Next Spring, la próxima primavera. Ellos son un trío formado por el propio Mehmet Polat. Él es turco y toca el laúd y además firma todas las canciones. Le acompañan Sinan Arat, también turco, que toca el ney, y Zumana Diarra, una artista de Mali, que toca la kora. Nos quedamos con el tema You Are Not Alone, no estás solo. Thank you.

Hemos continuado con aires de tango. Es el quinteto Astor, homenaje evidente a Astor Piazzolla, en el nombre de este grupo que titula su disco En Bruselas. De hecho, ellos vienen de allí. Son músicos de procedencia belga, apasionados por el tango y que lo plasman en sus interpretaciones y también en sus composiciones, porque esta pieza, la que abre el disco, Cartango, es composición del pianista del grupo, de Marin Gossens. La música del quinteto Astor, también publicada por el sello Home Records desde Bélgica. Pues tenemos que irnos despidiendo en esta edición de Mundofonías que os hemos proporcionado, como siempre, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid. Ya sabéis que podéis escucharnos todas las veces que queráis en mundofonías.com. También os podéis encontrar en Twitter, en Facebook y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Cerramos con otro disco del sello Home Records, el disco del grupo Talitoque. Ellos son un quinteto muy curioso formado por saxofón, violín, acordeón diatónico, guitarra y percusiones, que hacen, pues como otros de estos grupos belgas, una especie de folclore imaginario y de ningún sitio en concreto, que como siempre resulta apasionante. Con ellos, con Talitoque, nos despedimos. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.